Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Llueve en Valencia, feliz día para todos, gracias por acompañarnos y vamos precisamente con la información de la Dirección General de Tráfico, el estado de las principales vías del país, la movilidad en medio de esta jornada lluviosa. Pendientes de varios accidentes, uno de ellos en Guipúzcoa, en la P8 en Zarauz, en dirección Bilbao, que está provocando más de 4 kilómetros de retenciones. También en Madrid, de entrada por la 42 en Getafe, está afectando al tráfico hasta Parla y está provocando el corte del carril derecho. Uno más en Cádiz, en la 4 en Puerto Real, sentido Jerez de la Frontera, y ya en Valencia, de entrada por la V21 en Alboraya. Al margen de estos incidentes, encontrarán complicaciones en las entradas de Madrid. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y la A6 en Las Rozas y en Majadahonda, y ya en Barcelona en el acceso por la A2 y la B23 en Molins de Rey y de salida en la C58 en Ripollet. Es la movilidad a esta hora en España en medio de una jornada lluviosa, como lo hemos venido anotando. A propósito, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja. El temporal descargará con lluvias muy fuertes en la Comunidad Valenciana. Está cayendo. Este miércoles se esperan entonces las precipitaciones más intensas de los últimos días. En breve estaremos compartiendo toda la actualidad en lo que tiene que ver con inmigración, deportes, entre otros temas que abordamos en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back.

Estamos comenzando el Café Mañanero. En breve estaremos con toda la actualidad y con todos los segmentos de nuestro programa. Momento para la música en nuestro Café Mañanero. Qué bueno escuchar al maestro Rubén Blades. Y es precisamente porque tenemos noticias de este gran referente de la música latina. quedarse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, tragedias iguales. ¡Yo! Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Por más discusiones que hayan dentro de tu casa, siempre va a resultar especial empezar con el maestro Rubén Blades. Perdida, ten la seguridad de que ellos te quieren. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades, y es porque es noticia, va a recibir un reconocimiento muy importante. Esta es una de sus obras maestras, Amor y Control. Mucha atención, el Lincoln Center de Nueva York anunció este lunes que reconocerá al cantautor panameño como artista visionario del año, con una serie de eventos en las distintas entidades culturales que componen la organización a partir de este mes de octubre. Blades, revolucionario de la música latina, haciéndola un vehículo para las historias enfocadas en la justicia social y las experiencias vividas de la gente en toda Latinoamérica, indica un comunicado de Lincoln Center, que destaca sus 23 premios Grammy y 3 nominaciones al Emmy. Enhorabuena al maestro Rubén Blades, merecido todo este reconocimiento. Lo acogemos incluso como un reconocimiento a la cultura latinoamericana. Feliz día para todos. De esta forma comenzamos nuestro programa. Es miércoles 4 de septiembre. Estamos comenzando nuestro programa en medio de un ambiente de lluvia, especialmente en la costa mediterránea, en España. Y de inmediato les vamos a compartir toda la actualidad en lo que tiene que ver con inmigración, Latinoamérica, el mundo y, como no, los deportes. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzamos el Café Mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Entre a iqualo.com y descargue la aplicación Iqualo. Podrá hacerse con la tarjeta débito Visa Iqualo para hacer compras y todas las operaciones dentro y fuera de España. Iqualo. Empezamos efectivamente nuestro programa con noticias que tienen que ver con inmigración, pendientes del debate nacional en torno a la crisis de Canarias. Y atención, porque Moncloa no castigará a la comunidad canaria pese al desafío del presidente de esta comunidad, Fernando Clavijo, sobre, en estos momentos, lo que sucede en la isla. Se abre a negociar un aumento de los 50 millones para compensar sus gastos migratorios. El gobierno está dispuesto a seguir colaborando económicamente con el Ejecutivo regional, a pesar de la negativa del presidente canario a atender a más menores inmigrantes. Pedro Sánchez no quiere que la sangre llegue al río con el Ejecutivo canario en manos de Fernando Clavijo. Fuentes de Moncloa confirman sus predisposiciones o predisposición de seguir colaborando económicamente con la administración insular, a pesar del desafío lanzado por el dirigente de Coalición Canaria, que amenazó al gobierno

Entrada anticipada 10 euros. Te lo trae Catering Eventos y José Luis Dávila. En la Sala Luna Rosa. Avenida Más de Olí 176. Polígono Industrial de Manises. Carolina con K. Reservas al 644-439-471. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Sé que va a salir el sol mañana por la mañana, pero yo tengo una estrella acostadita aquí en mi cama. No hace falta desayuno, ni naranjas ni manzanas. Si pa' fruta están tus besos para cuando tenga ganas. Contigo quiero un pedacito de playa que se vea por la ventana. Contigo quiero una foto en mi sala, porque tú eres mi chaleco a prueba de balas. Quiero darle una vuelta a tu espalda y en una noche estrella que bailemos juntos hasta la mañana. Quiero que tu amor y el mío se hagan falta para que nunca te vayas. Quiero cantarte cerca al oído y agradecer lo vivido. Por los siglos de los siglos voy contigo. Quiero que recuerdes siempre este camino. Vamos a seguir guiando este destino. Baile. Pongo una historia que se quede en tu memoria. Y cuando seamos viejitos, todavía seas mi novia. Y yo te propongo un romance de esos que se daban antes. Yo te prometo verla en el camino. Y si no hay más testigos, cuando tú estés conmigo, ¿qué vamos a hacer? Mírame cerca y dime qué vamos a hacer. Cuando tú estés conmigo, ¿qué vamos a hacer? Mírame cerca y dime qué vamos a hacer. Empezamos el Café Mañanero escuchando a Fonseca, el artista. Atención. Además de presentarnos una nueva producción discográfica muy ambiciosa, con colaboraciones muy importantes. Por ejemplo, Gilberto Santa Rosa, el grupo Nietzsche. También tiene una gira pendiente justamente para este mes de septiembre por España. Lo estaremos esperando para celebrar algo muy importante. El mes del amor y la amistad, el mes de septiembre en América Latina, que en este caso se extiende hasta España con la complicidad de Fonseca. En el caso de Madrid estará actuando en el Wizzing Center. La primera vez que el artista estará actuando en este escenario, sin duda, el más importante de la capital madrileña y uno de los más importantes a nivel nacional. Estamos esperando entonces a Fonseca con todo su repertorio, incluida su más reciente producción discográfica Tropicalia, donde aparece, por cierto, esta canción que estamos escuchando, que se titula Pedacito de Playa. Ahí está el sonido de Fonseca. El álbum lo empezamos escuchando con un canto a la vida, que él nos reveló que era un homenaje al maestro Gabriel García Márquez, una entrevista a propósito que nos concedió de forma exclusiva. Siento que en cada álbum como que voy tratando de dejar como una huella con mi música y pues esta vez es alrededor del mundo tropical. El video de Canto a la Vida es un homenaje a ese García Márquez, un homenaje como a ese realismo mágico que es el vallenato al final del día. ¿Qué ha significado en sí el vallenato para ti en tu carrera? Mucho, mucho. De los géneros pues más completos en todo el sentido, musicalmente hablando, las letras, absolutamente todo. Entonces, yo jamás perdería la fe en el vallenato. Fonseca. La entrevista está en nuestras redes sociales, El Café con Jorge Rivera. También en nuestra página web, latinosfm.es. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Llueve en la capital del Turia y en toda la costa mediterránea. Es la prácticamente en la llegada del otoño. Asoma oficialmente, pero ya se siente desde esta semana. Este miércoles está marcado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología como el día de más lluvias de esta semana. La verdad es que viene muy bien, refresca. Y además, de esta forma, evidentemente, estamos arrancando una nueva temporada. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Muchas noticias para destacar en el ámbito de la inmigración. Empezamos con una muy ambiciosa iniciativa que nosotros aquí en el Café Mañanero nos hemos encargado de estar pendiente de cada uno de los pasos que ha venido dando desde el año 2021, cuando se conoció. Atención, el Congreso ha prorrogado una semana más el plazo de enmiendas para la iniciativa legislativa popular que busca regularizar de forma extraordinaria a 500.000 personas inmigrantes que desde Sumar y Podemos, socios del Partido Socialista, pedían que se acelerase. Según ha podido confirmar la agencia Europa Press, los grupos tendrán de plazo hasta el próximo miércoles 11 de septiembre para registrar sus enmiendas parciales a la iniciativa popular. Ya quiero decirles a manera de comentario, esta iniciativa parecía muy remota, pero ojo, porque el Partido Popular decía justamente esta semana que sería partidario de la regularización, que no quieren que lo llamen de forma masiva, pero sí es extraordinario el hecho de que se puedan regularizar unas 500.000 personas. Es cierto que luego habrá que mirar cuántos ya están regularizados de la propuesta. Es decir, de las personas que incluía la propuesta, pero que como quiera que fue presentada en el año 2021. Y desde entonces han pasado 3 años, que es justamente el tiempo necesario que contempla el arraigo social, ya muchas de estas personas habrán regularizado o entran dentro de lo que ya establece el de la ley de extranjería. Merece un análisis profundo, pero de cualquier forma, lo que parecía remoto e imposible ha ido tomando forma desde el mismo momento en el que el Congreso acogió la iniciativa para debatirla. Se trata de una iniciativa legislativa popular respaldada por 700.000 firmas que llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la mesa del Congreso el 14 de diciembre del año 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno con el respaldo del 90% de la Cámara, incluyendo el Partido Popular y el Partido Socialista, y el 13 de julio superó otro debate de totalidad, rechazándose un texto alternativo de Vox. Así va entonces la iniciativa legislativa popular. Estaremos atentos a ver qué pasa. Hay que decir que recibe el respaldo de organizaciones no gubernamentales que son las que han presentado este proyecto. La iniciativa contaba desde inicio entonces con el apoyo de Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Bloque Nacionalista Gallego, mientras que el Partido Popular y Vox se enfrentaron en contra y el Partido Socialista insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. Pero vemos que el Partido Popular deja la puerta abierta y así las cosas, cuenta con buen ambiente contra todo pronóstico la iniciativa legislativa popular, que repito, tiene como objetivo regularizar unas 500.000 personas inmigrantes. Es sin duda la noticia más importante para destacar esta semana. Ojalá y no se le dé más prórroga. Siguiendo con más noticias del día. El nombre de Isabel Perelló es noticia. Hablamos de una magistrada progresista, discreta y de consenso. Atención, es la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Así han sido necesarias 5 reuniones para que los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial acordaran al filo de la apertura del año judicial un nombre de consenso para presidir el órgano, y la persona elegida finalmente es Isabel Perelló. Un perfil que no entraba en la quiniela, pero que ha permitido un difícil consenso entre magistrados progresistas y conservadores. Se convierte así en la primera mujer en ocupar la presidencia del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. Seguimos el hilo de la actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta de lo que ocurre también al otro lado del Atlántico, pendientes de la situación de Venezuela. La última noticia que nos llega de Venezuela tiene que ver con Edmundo González. Recordemos que ya ayer dábamos cuenta de la noticia donde el dictador Nicolás Maduro anunciaba que la fiscalía había emitido una orden de captura en contra de Edmundo González, el candidato de la oposición que habría ganado las elecciones. Sobre este particular encontramos en la jornada de hoy reacciones. Reacciones. En lugar de reconocer su derrota, Maduro ordena la detención del líder que lo derrotó. Estados Unidos rechaza de esta forma la orden de captura contra Edmundo González y prepara sanciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, por su parte, José Luis Almagro, y más de una decena de países, ha rechazado la persecución del régimen contra el líder opositor. Por cierto, nos llegan noticias de que habría rechazado las ofertas de asilo político. Se queda en el país Edmundo González, pese a la orden de captura en su contra. De Colombia también nos llegan noticias. Hay un paro de transporte en el país. Tras la intensificación del paro camionero, el gobierno plantea congelar el diésel en unos 11.364 pesos. Desde el gremio rechazan la propuesta. La mesa de diálogo entre el gobierno y el gremio se va a reanudar este miércoles a partir de las 9 de la mañana. Paro de camioneros. Hay que decir, colegios oficiales, por ejemplo, de la capital Bogotá, no tendrán clase este miércoles a raíz de la parálisis en el transporte. Y es que los transportistas o transportadores rechazan el aumento del precio de los carburantes. Ha sido una constante durante el gobierno de Gustavo Petro. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También damos cuenta de lo que pasa en el contexto de los deportes. Ya está listo también Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero primero vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene ya listo. Entonces, el anticipo de Latino Deportes. Recordemos que estaremos escuchando especialmente sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Vuelta a España, donde en el día de ayer vimos tremenda etaponón para llegar a los lagos de Covadonga. Y es que esta prueba de fuego no solamente fue para el ganador Marc Soler, sino también para los fuertes de esta competición, entre ellos Enric Mas, Richard Carapaz y Primoz Roglic, que todos peleándole a uno, a O'Connor, que se defendió titánicamente para mantener el maillot rojo. Continuamos con el mundo del fisicoculturismo, que está de luto por la muerte de un joven de tan solo 19 años. Y tenemos también el ciclismo colombiano visto desde otra perspectiva, y es que prácticamente en la Vuelta a España no se les ha visto su protagonismo que tenían en anteriores competiciones, y ahora se le suma la lesión o el problema que tiene en espalda Egan Bernal, que lo ha obligado a pasar por cirugía en la ciudad de Bogotá. Y las grandes figuras mundiales del fútbol, que se han quedado sin club después de haber sido cerrado el mercado de fichajes el pasado 30 de agosto. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy, en este miércoles 4 de septiembre, recordamos que se está conmemorando el Día Internacional del Taekwondo, una de las disciplinas marciales más conocidas a nivel mundial, al igual que hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos a su vez, entre las efemérides del día, que se conmemora el Día Global de Adquisición de Talento, y entre los aniversarios, la cantante Beyoncé está de cumpleaños, cumpliendo 43 años de edad, pero a su vez, entre los aniversarios, recordamos la despedida de una de las más grandes leyendas de la música latinoamericana, y es que el día de hoy, Jorge, se están cumpliendo 10 años del fallecimiento de Gustavo Cerati, quien fuese el líder de Soda Stereo. El reconocido cantante argentino falleció a una edad prematura después de distintas complicaciones. Recordemos que estuvo en un estado vegetal durante algunos años antes de fallecer en el año 2014. Lo recordamos el día de hoy, 4 de septiembre, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Gustavo Cerati, uno de los grandes del rock argentino o el rock latinoamericano. Los días y las noches se parecen demasiado. Esto fue publicado. Si algo aprendí en esta ciudad recientemente. No hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. Así comienza la canción Crimen. Gustavo Cerati. Volvemos a hablar acerca de Venezuela, porque no ha pasado inadvertido el anuncio del dictador Nicolás Maduro de que adelanta la Navidad. Comenzará, en consecuencia, el 1 de octubre. ¿Cómo es eso de que Navidad en octubre? Es verdad que en Colombia hay una radio que se llama Olympic Stereo, de hecho es la radio musical más escuchada, que dice que desde septiembre se siente diciembre, pero una cosa es sentirlo y otra cosa anunciarlo oficialmente. Y nos preguntamos, Carlos Angulo, ¿empieza la Navidad o empezará la Navidad en Venezuela el 1 de octubre? ¿Y hasta cuándo se extenderá? Estas fueron parte de las polémicas declaraciones que se dieron a conocer el día de ayer, tras el apagón que, recordemos, sufrió Venezuela la semana pasada. Digamos que la forma de poder, como siempre, cambiar la narrativa de lo que está pasando en el país es que las declaraciones de Maduro fueron que en septiembre ya huele a Navidad, y es por eso que este año iniciaremos a decretar la celebración a partir del 1 de octubre. A ver, esta no es la primera vez que Maduro quiere adelantar la Navidad en Venezuela. Ya en el año 2020 la había anunciado para el 15 de octubre. El año pasado la inició el 1 de noviembre. Y estas son sencillamente maneras en las que tiene previstas justamente lograr cambiar la narrativa de lo que está pasando. Recordemos que Venezuela desde el 28 de julio se encuentra en un momento bastante crítico. Protestas, distintos problemas que se han visto por la detención de jóvenes, al igual que de menores de edad en distintas cárceles. Y lo único que está tratando de hacer Maduro con todo esto es tratar de digamos, quitar el foco de sí mismo. Desviar la atención. Y justamente lo que él está acostumbrado de una manera absurda. No sería la primera vez que a través de algún comentario que lo que haga sea llamar la atención para titulares de periódicos y de redes sociales, que son también en un tono de burla, no es la primera vez ni tampoco será la última en la que trate justamente de desviar la atención del foco real de lo que está pasando para que la gente no tenga que hablar de los temas serios y las preocupaciones reales, sino que digan como, ah, mira, qué gracioso, el presidente de Venezuela está loco. Sí, no le importa ser objeto de burla con tal de lograr desviar la atención. Debo decirle que por allá en el año 2001-2002, cuando comenzó este cuento del chavismo, bueno, cuento entre comillas, ¿no? A mí ya no me resultaba gracioso lo que hacía Hugo Chávez. Mucha gente que hoy cuestiona al chavismo y que no sabía, por supuesto, lo que venía, aplaudían a Hugo Chávez, le parecía gracioso, rompía los protocolos, y qué presidente tan exótico, era diferente, es que era de izquierda, en fin. A mí particularmente no me parecía bien, es decir, sabía que algo se escondía. Y la verdad es que el tiempo me ha dado la razón, aunque me hubiera gustado que no fuera así, porque ha pagado un alto precio Venezuela. Y parte de ese estilo ha copiado, desde luego, su sucesor, Nicolás Maduro. Es verdad que muchas veces lo que destila es torpeza. Ya no es que se lo proponga, es que no le hace falta proponérselo porque lo es en sí Nicolás Maduro. Ahora, sobre el anticipo de la Navidad, me decías que ya en otra ocasión la había adelantado desde el 15 de octubre. En esta oportunidad será desde el 1 de octubre, 15 días antes. ¿Será que el próximo año la va a adelantar a septiembre? Ya veremos. Bueno, cualquier cosa puede hacer este hombre con tal de distraer, desviar la atención, pero ¿hasta cuándo le va a alcanzar? Una cosa es que él intente desviar la atención y otra cosa que lo logre. Yo creo que ya nadie definitivamente, como dicen popularmente, le comen cuento. Nadie le cree sus mentiras. Y seguimos pendientes justamente de qué va a pasar con Venezuela. Edmundo González, ya lo decíamos en el repaso de las noticias más importantes del día, ha declinado la posibilidad de solicitar asilo político. Y esto evidentemente pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro. Porque ¿qué otro recurso le queda para deshacerse de la oposición? Este guión ya lo ha venido aplicando en Venezuela con otros opositores. Recordemos a Enrique Capriles, Leopoldo López, a todos los ha puesto tras las rejas. Y es un guión que no es exclusivo de Venezuela, sino que se ha visto también en otros países con esa misma ideología. Lo vimos hace un par de años con Nicaragua, cuando Daniel Ortega incluso se anticipaba, cualquier candidato que veía que le podía ganar las elecciones, lo mandaba a poner preso. Y así puso preso al primero, al segundo, al tercero y hasta el cuarto. Hasta que ya vio que no había nadie que le pudiera ganar. Y entonces sí, se llevaron a cabo las elecciones y la ganó de esa forma fraudulenta. De Cuba ya no se dice nada porque cualquier asomo de democracia desapareció hace 60 años. Y lo más triste del caso es que el mundo se ha resignado. Perdimos a Cuba y parece que para siempre. No, ese va a ser el destino de Venezuela, el destino de Cuba y otros países que vienen haciendo el curso. Hay candidatos a chavista, a castrista o al sandinismo en la región. Mucho cuidado con lo que está pasando en Colombia. Es muy triste. Cada vez encontramos más críticas. Esta semana fue noticia en Colombia la arremetida de Gustavo Petro contra la prensa. Descalificó a las periodistas. Es un personaje al que no le importa tener la mirada puesta en el pasado. Cuando le conviene, cuando le conviene. Eso sí, olvida la parte oscura de él, ¿no? Olvida la parte oscura, esa no la menciona. Diciendo, refiriéndose a las muñecas de la mafia. Ayer lo recogíamos, pero es que ha sido muy fuerte.